Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy para acompañarlos en el conteo de las 12 máximas. Prepárense, vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a recordar ahora los 12 temas más importantes del 13 de agosto de 1984. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y vamos a comenzar con una canción que llegó en un momento muy emotivo para John Waite, quien deja su carga en sus letras sentimentales y su apasionada interpretación vocal. John Waite se casó en su Inglaterra natal antes de mudarse a Nueva York, donde grabó su primer álbum en solitario, Ignition, que fue lanzado en 1984. Este álbum fue una decepción, y después de algunas disputas con su compañía discográfica, Chrysalis, regresó a Inglaterra y se instaló en la vida matrimonial. Después de salir de su contrato, firmó uno nuevo con la compañía EMI y regresó a Nueva York, dejando a su esposa atrás mientras hacía su segundo álbum, No Breaks. Dice él, mi esposa estaba muy lejos, había bastantes mujeres en mi vida en ese momento y todo llegó flotando hasta la cima. Los sentimientos de Waite se derramaron de él en la canción. En un nivel extrañaba mucho a su esposa, pero en el plano más superficial no la extrañaba en absoluto, que es lo que cantó en el estribillo que dice, no falta usted en absoluto. Aquí está John Waite en la posición número 12 del conteo de las 12 máximas del 13 de agosto de 1984. Lo escuchamos con la canción Missing You, Extrañándote. sorteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Oli and Jerry fue un dúo de dance pop californiano formado por el baterista Oli E. Brown y el cantante de rhythm and blues Jerry Knight. La pareja había trabajado previamente en el grupo de Rhythm and Blues Radio. Jerry Knight fue un miembro fundador y hacía voces en su éxito de 1977, Jack and Jill, mientras que Brown fue baterista de sesión en todos los álbumes del grupo Radio. Esta canción se grabó como el tema principal de la película Breaking de 1984 con temática de breakdance y se lanzó como el primer sencillo del álbum de la banda sonora de la película. Aquí están All and Jerry, número 11 de las 12 máximas. Breaking, there's no stopping us. Breaking, no hay quien nos pare. Walk. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos. En el conteo de las 12 máximas, llegamos al número 10 de nuestro registro. Y con un sonido de sintetizador pegadizo y un estribillo explosivo, la canción que vamos a escuchar es uno de los éxitos más memorables de los 80. En una entrevista, Corey Hart cuenta la historia detrás de la canción. A principios de la primavera del 83, yo era un chico de 19 años de Montreal, con ojos de estrella, que grababa en un estudio cerca de Manchester, Inglaterra. A finales de mayo, acercándome a mi vigésimo cumpleaños, finalmente sostuve en mis manos un cassette que contenía las grabaciones terminadas de 11 canciones originales que comprenderían el debut de mi álbum First Offense. Sin embargo, había una canción más por venir, la pista 12, Gafas de Sol en la Noche. Aún no estaba escrito, pero la idea ya había iniciado un viaje subterráneo a través de mi subconsciente creativo. Llovió casi todos los días que estuve en el Reino Unido para esas sesiones. Llevaba un par de gafas de sol Ray-Ban, pero nunca tuve la oportunidad de usarlas. Aquí está entonces Corey Hart, número 10 de las 12 máximas, Gafas de Sol en la Noche, Sunglasses at Night. Oh,

Motogrúas Medellín, 300-600-2020. 12 máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y vamos ahora a escuchar una canción escrita por Dan Hartman para la película de 1984, Strips of Fire, donde fue interpretada por el grupo ficticio The Sorrels. En esta canción, el cantante tiene una inflamación del amor y la única cura es volver a ver a su chica. Si no puede estar con ella, al menos puede soñar con ella. Aquí está Dan Hartman y Puedo Soñar Contigo. I Can Dream About You. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos y vamos ahora con la canción que le valió a Bruce Springsteen su primer Grammy. En 1985 obtuvo el premio a Mejor Voz Masculina. En una encuesta de lectores de la revista Rolling Stone, en ese año, este fue votado como el sencillo del año. El video fue el primero de Bruce Springsteen en tener una gran difusión en el canal MTV y lo presentó a una audiencia nueva, en su mayoría más joven. Aquí está Bruce Springsteen y Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark. Puesto número 6. Stuck on You es una canción escrita y grabada originalmente por Lionel Richie. Fue el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio, Can't Slow Down. La canción se diferencia de otras composiciones de Lionel Richie porque muestra influencia country pop en lugar de rhythm and blues. La foto de portada del sencillo muestra a Lionel Richie con un sombrero de vaquero. Escuchemos Stuck on You. Enamorado de ti, este es Lionel Richie. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm all And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on. Estéreo. Y aquí está una canción cuya letra describe cómo ayuda a alguien que se siente triste o que ha perdido a su pareja escuchar viejos clásicos del blues de la radio. En los años transcurridos desde su publicación, la transmisión por radio ha sido modesta en comparación con algunos otros sencillos de Elton John de la década del 80. Aquí está la canción de Elton John y Bernie Taupin, que cierra el álbum de 1984, Breaking Hearts. Las canciones tristes dicen mucho. Sad Songs Say So Much. Yeah. número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos y ya estamos en el número 4 del conteo de las 12 máximas del 13 de agosto de 1984. Y aquí está la canción de regreso de Tina Turner. Llegó por primera vez a listas de éxitos con su esposo Ike en 1960. Y su mayor éxito llegó en 1971 con una versión del tema Proud Mary. Después de soportar años de abuso conyugal, Tina Turner se separó de Ike a mediados de los 70. Y su carrera estaba en el limbo hasta que esta canción la devolvió al centro de atención 13 años después de Proud Mary. Siguieron más sencillos de éxito, consolidando su estatus como ícono de la música. Vamos a escucharla. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? What's Love Got to Do With It? Esta es Tina Turner. Puesto número 3. Michael Jackson se asoció con Paul McCartney para pelear por una chica en el anodino dueto de 1982, The Girl Is Mine. Esta colaboración es mucho más eléctrica, con Michael Jackson y Mick Jagger cantando sobre su ardiente pasión por una chica. Escuchemos a The Jacksons y Mick Jagger con Estado de Shock, State of Shock. Veracruz Estéreo. Además de su talento en la guitarra, teclados y otros instrumentos, Prince es reconocido como uno de los mejores programadores de cajas de ritmos de su época. Peggy McCreary, la ingeniera de Prince, en esta canción contó a Billboard sobre el día en que se grabó y la confianza del cantante de que se convertiría en un éxito. Dice: Prince sacó el bajo y dijo: "No hay nadie que tenga las agallas de hacer esto". Y sonreía de oreja a oreja. Sintió que esto era lo mejor y sabía que tenía una canción exitosa. Así que decidió hacer algo realmente atrevido. De eso se trataba Prince. Y de eso se trata esta canción número 2 de las 12 máximas. Prince y Cuando las palomas lloran, When Doves Cry. Conteo de las 12 máximas del 13 de agosto de 1984 está el tema principal de la película protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson y Sigourney Weaver. El video contó con apariciones breves de un grupo de celebridades al azar, incluidos George Wendt, Carly Simon y John Candy. Fue nominada a un Oscar a la mejor canción de película. pero perdió con I Just Call to Say I Love You de Stevie Wonder. Aquí está Ray Parker Jr. con Casa Fantasmas, Ghostbusters. Música y la información y los éxitos de las 12 máximas Weekend de Veracruz Estéreo.